Soy María Vaquero y durante los próximos 55 minutos estaré con todos ustedes desgranando diversas muestras culturales. Pero antes de empezar, permítanme que les indique las formas de contacto que tienen con el programa. Pueden contactar con nosotros a través de la cuenta de correo horrorvacuiradio, todo junto, horrorvacuiradio@gmail.com, y también pueden dejarnos sus comentarios en la cuenta de Twitter @vacui-horror. Esperamos sus comentarios. El programa de hoy está dedicado a un concepto que ya casi se nos escapa: el silencio. En la sociedad en que vivimos, en la que prima la velocidad, lo visual impuesto hasta la saciedad y el ruido apabullante, parece que el silencio brilla por su ausencia. Y es que, a pesar de que Unamuno decía que el silencio es oro, nos hallamos sumidos en una cultura del consumismo de absolutamente todo. Y esto incluye la saturación de sonidos en forma de gigantes auriculares que, no sé si lo habrán visto, pero ya acompañan a los pequeños cogidos de la mano de sus padres a la hora de ir al colegio. Quizás sea que tenemos cierto miedo a redescubrir un silencio que apenas reconocemos ya, que nos asusta quedarnos a solas con nuestros pensamientos, que tememos el vacío del no tener nada que escuchar. Tal vez resulte que nuestras almas no puedan dejar de dar esas vertiginosas vueltas en las barrocas sensaciones que percibimos en cada momento. Quizás no podamos, quizás ya no sepamos. Pero no seamos pesimistas, no nos alarmemos, tratemos de recuperar ese legítimo espacio de intimidad. Intentémoslo. Quédense con nosotros. ¿Qué es para ti el silencio? Bueno, para mí el silencio sobre todo implica la calma y la ausencia de sonido es en sí mismo un sonido también que creo que en nuestra sociedad cada vez debería valorarse más, sobre todo en una sociedad en la que no se cuida el exceso de ruidos y la ausencia de esa bonita sintonía que es escuchar el silencio también. No, actualmente en la arquitectura, los nuevos arquitectos están buscando edificios donde haya ausencia de ruido, que estén aislados, y creo que es una es parte de la calidad de vida también poder tener calefacción, tener luz, pero tener también tu silencio, que es fundamental para la vida, a mi parecer. Pues el silencio para mí puede ser perfectamente una etapa oscura de la vida de una persona, por ejemplo la etapa predoctoral, en el caso del doctorado, una etapa caracterizada por un vacío económico, un vacío de ideas en muchos casos y de desesperanza. Y bueno, eso es lo que puedo aportar. Hombre, el silencio, bueno, desde otra perspectiva, pues para mí el silencio pues simplemente es un vacío de ondas precisamente que producen el sonido, es decir, las partículas que vibran y... Bueno, hombre, eso es para mí el silencio, la ausencia de ruido, vamos. Pues una definición no la tengo, pero yo en general lo suelo asociar un poco a una introspección propia. Lo suelo usar para meditar sobre cosas mías, como hurgar un poco en mi cabeza, en mi mente y analizarme, analizar situaciones. No sé, digamos que es un poco un encuentro momentáneo conmigo mismo. El silencio yo lo he vivido siempre como el momento de tranquilidad máxima en mi vida. El silencio es, pues eso, silencio. Para mí el silencio es la tranquilidad, que a veces también está muy bien. El silencio para mí es no escuchar nada. Estés tranquilo, intranquilo, es no oír absolutamente nada. El silencio es el mejor estado en el que puede encontrarse el ser humano. El silencio te provoca reflexionar, pensar, encontrarte a ti mismo, estar a gusto y sobre todo darle sentido muchas veces a muchas cosas. Un momento de silencio es un tesoro. Empecemos por el principio. El silencio en la Real Academia Española de la Lengua. Abstención de hablar. Falta de ruido. El silencio de los bosques, del claustro, de la noche. Falta u omisión de algo por escrito. El silencio de los historiadores contemporáneos. El silencio de la ley. Escríbeme cuanto antes, porque tan largo silencio me tiene con cuidado. Derivación. Pasividad de la administración ante una petición o recurso a la que la ley da un significado estimatorio o desestimatorio. Militar. Toque militar que ordena el silencio a la tropa al final de la jornada. Música. Pausa musical. Perpetuo silencio. Derivación. Fórmula con que se prohíbe al actor que vuelva a deducir la acción o a instar sobre ella. Silencio administrativo. Derivación. Silencio. En silencio. Locución adverbial, sin protestar, sin quejarse. Sufrir en silencio. Entregar a alguien o algo al silencio. Locución verbal, olvidarlo, callarlo, no hacer más mención de ello. Imponer a alguien silencio. Locución verbal, hacer callar a otra persona. Locución verbal, reprimir una pasión. Pasar a alguien en silencio algo. Locución verbal, omitirlo, callarlo, no hacer mención de ello cuando se habla o escribe. Pasamos ahora a la sección de cine. Hubo una época en la que el cine era mudo. En los inicios del séptimo arte, cuando los hermanos Lumière competían con Edison para ser los primeros en mostrar sus inventos, las películas carecían de sonido. Bueno, sin banda de sonido, queremos decir. Y es que, más allá de lo que se nos ha querido redescubrir el pasado año con The Artist, el cine sí contaba con música efectuada en directo en los salones de proyección. Y eso no era todo. Los espectadores también podían disfrutar de los comentarios de un explicador que contaba y a menudo enriquecía las películas. Vamos a escuchar un fragmento de música. El explicador es una figura imprescindible en los primeros años de cine, puesto que su papel ayudaba a la comprensión de las distintas películas. No podemos olvidar que el grado de analfabetismo era importante en los inicios del siglo XX y que el lenguaje cinematográfico resultaba todavía bastante incomprensible en esos momentos. El explicador solía leer los intertítulos con los que contaba cada película, pero añadía su interpretación, chistes e incluso interpelaciones que los espectadores acogían con regocijo. Este personaje había de comentar las escenas de forma comprensible y tratar de provocar los distintos estados de ánimo en el público. Contaba con un puntero para señalar la pantalla y diversos artilugios para realizar ruidos que complementasen la acción. Además, tenía la colaboración de un pianista que a menudo debía improvisar y adaptar su música al ritmo de la historia. Lo importante era evitar un monótono silencio que arruinase el momento de ocio de los espectadores. algunos explicadores se hicieron realmente imprescindibles y fueron reclutados por los empresarios cinematográficos como verdaderos reclamos para llenar las salas. Es el caso de Tomás Borrás o Federico Mediante Noceda, ambos conocidos en Madrid en la primera década del siglo XX. El explicador tuvo su auge hasta que el lenguaje del cine evolucionó y dejó de ser necesario, especialmente a partir de 1927, cuando Al Johnson entonó sus canciones en el Cantor de Jazz. Entonces ya no hacía falta que se llenase ese silencio que tanto se evitaba. Entonces se perdió otra forma de arte. Hablemos ahora de literatura. Dedicamos esta sección al aspecto literario del silencio. Dejémonos llevar por las palabras y las sensaciones que provocan en nosotros literatos como Franz Kafka con El silencio de las sirenas. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien, quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto, su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que a aquel enemigo solo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises, para expresarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno a él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto. Las sirenas se esfumaron de su horizonte personal. Y precisamente, cuando se hallaba más próximo, ya no supo acercarse de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera, a modo de escudo. Sometimes I feel like a motherless child. Miguel Hernández también apeló a nuestras más escondidas emociones a través del silencio. Es el tren de los heridos. Silencio que naufraga en el silencio, de las bocas cerradas de la noche. No cesa de callar ni atravesado. Habla el lenguaje ahogado de los muertos. Silencio. Abre caminos de algodón profundo. Amordaza las ruedas, los relojes. Detén la voz del mar, de la paloma. Emociona la noche de los sueños. Silencio. El tren lluvioso de la sangre suelta. El frágil tren de los que se desangran. El silencioso. El doloroso, el pálido, el tren callado de los sufrimientos. Silencio. Tren de la palidez mortal que asciende. La palidez reviste las cabezas. El ay, la voz, el corazón, la tierra. El corazón de los que malhirieron. Silencio. Van derramando piernas, brazos, ojos. Van arrojando por el tren pedazos. Pasan dejando rastros de amargura. Otra vía láctea de estelares miembros. ¡Silencio! Ronco tren desmayado, enrojecido. Agoniza el carbón, suspira el humo. Y, maternal, la máquina suspira. Avanza como un largo desaliento. ¡Silencio! Detenerse quisiera, bajo un túnel, la larga madre, sollozar tendida. No hay estaciones donde detenerse, si no es el hospital, si no es el pecho. Para vivir, con un pedazo basta. En un rincón de carne cabe un hombre. Un dedo solo, un solo trozo de ala, alza el vuelo total de todo un cuerpo. ¡Silencio! Detened ese tren agonizante que nunca acaba de cruzar la noche. Y se queda descalzo hasta el caballo y en arena los cascos y el aliento. Es el momento de hablar de música. En esta sección queremos rescatar hoy la memoria de un grandísimo músico, poco conocido entre las masas, pero de un talento excepcional. Nos referimos a Shaggy Otis, un músico que trabajó solo, nos dejó su sonido y se marchó en silencio. Hijo del legendario bluesman Johnny Otis y nacido en 1953, Shaggy aprende desde niño a amar la música y a tocar diversos instrumentos, lo que le convierte a temprana edad en un músico polivalente. Comienza su andadura profesional acompañando a su padre a la guitarra, pero pronto se quiere hacer su propio hueco. Así, en 1970, graba su primer álbum en solitario, Here Comes Shaggy Otis. El gran B.B. King se referirá a él en esta época como uno de sus guitarristas favoritos. Escuchemos un poco de su música. Just think, babe. There's a time I couldn't stand to see you cry. But you treated me so bad. Damn, babe. I could stand to see you die. You had your fun. She relied on me. Oh, baby, she relied on me. But the good times is over, baby. It's time to set you free. Lord, baby, I know all about your evil ways. You're gonna be sorry, mama, one of these old rainy days. Se trata de I Can't Stand to See You Die, del directo grabado en 1994 y titulado Shaggy's Boogie, Shaggy Plays the Blues. Es una de las pocas apariciones de Otis en los últimos tiempos. Y se trata de una muestra del virtuosismo de este músico que trata de alcanzar la fama con su siguiente trabajo, Freedom Flight, de 1971. A estas alturas, Otis ya es reconocido entre sus compañeros de profesión, no así por el público. Parece que su estilo, denominado como soul psicodélico, no es bien entendido fuera del ámbito musical. En 1974 edita la que será su obra más personal, Inspiration Information, una joya en la que trabaja en solitario, tocando él mismo todos los instrumentos. Se trata de su mejor disco, una síntesis de estilos musicales que denotan un cierto aire visionario como de adelanto para su época. El mercado no lo consideró en su momento y ahí se truncó una prometedora carrera. Actualmente Shaggy Otis no se deja ver más que en contadas ocasiones. Quizás esa característica de visionario haya sido el problema de Shaggy Otis, incomprendido en su época, admirado hoy por muchos pese a ser un perfecto desconocido para la mayoría. Todavía, nunca es tarde. Nos quedamos con Out of My Head, uno de los cortes de Inspiration Information. Juzguen ustedes mismos. It's close. arte. Cierra los ojos. Escucha en silencio. ¡Shh! Imagina a John Cage. Imagina a John Cage en 1951. Imagina una cámara anecoica en la Universidad de Harvard. Imagina sus paredes recubiertas de cuñas de espuma porosa. Imagina por un momento que es posible no escuchar nada. Imagina que John Cage quiere descubrir el silencio, sentirlo por primera vez en su vida. Imagina que John Cage se mete en la cámara anecoica y se encierra en ella. Imagina que, en un primer momento, sonríe para sí mismo puesto que nadie más puede verle. Imagina que, de repente, deja de sonreír y pide que le saquen de la cámara anecoica. Imagina que John Cage explica a sus sorprendidos interlocutores que el silencio no es posible, no en este mundo. Imagina que para estar en absoluto silencio haya que conseguir que la sangre deje de fluir por las venas y que el sistema nervioso deje de enviar sus impulsos eléctricos. Imagina que haya que estar muerto para obtener el más puro y absoluto silencio. Imagina. En 1951, el músico y compositor John Cage se introdujo en una cámara anecoica en la Universidad de Harvard, tratando de encontrar así el silencio. Cuando salió de la misma, afirmó que aquello que perseguía era algo imposible de alcanzar, puesto que, una vez dentro de la cámara, se dio cuenta de que escuchaba dos sonidos, uno agudo y otro más grave. El primero de ellos era su propio sistema nervioso. El segundo, la sangre de sus venas recorriendo su cuerpo. De esta forma, John Cage confirmó que no había manera de experimentar el silencio. A partir de entonces, John Cage incorporó el silencio en sus composiciones y, en 1952, presentó ante el público su famosa pieza 433, una partitura en tres movimientos que se interpreta sin tocar ni una sola nota, con los músicos en absoluto silencio durante 4 minutos y 33 segundos. Vamos ahora a escuchar la pieza de John Cage. Presten atención. Thank you. Como habrán podido ustedes comprobar, el silencio es un imposible. Por muy callados y quietos que estén, su corazón seguirá latiendo, monótono, y los pensamientos continuarán corriendo por los resquicios de su mente. Pero si aún sabiendo esto, quieren encontrar ese silencio que tanto es anhelado en nuestra ruidosa sociedad, hagan como John Cage, que afirmaba que el silencio no era más que una pérdida de atención, el abandono de toda intención de oír. Desde Horror Vacui, esperamos que sigan teniendo la intención de escucharnos y que se mantengan ahí cada semana. Esperamos que les haya gustado este primer programa y que sigan fieles. Nos escuchamos el próximo jueves a las 5 de la tarde en Horror Vacui. No olviden que pueden contactar con nosotros a través de la dirección de correo horrorvacuiradio@gmail.com, todo seguido horrorvacuiradio@gmail.com, o en la cuenta de Twitter @vacui-horror. Agradezco su labor a Pedro Echevarría en la locución y a Ángel Luque en la parte técnica. Que pasen una buena semana y no olviden ser felices. I turn my feelings on the side.